No importa lo que yo digo, yo nunca tengo la razón. Pues claro, usted solamente es un niño, usted no sabe nada. Bueno, ¿entendieron todo lo que yo leí? Alza la mano el que no entendió. Yo, profe, ¿me puede volver a explicar? Ay, no, usted otra vez. No lo voy a volver a explicar porque me tiene más harto y usted es un bruto. Sí, Es cierto que nosotros tenemos voz y voto. Al no dejarnos expresar, nos está destruyendo. Campaña por la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Porque nosotros también tenemos derechos. Buenaventura 2013. Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en el centro Lleras Camargo, en la Casa Social, entrevistando a Iván Alfonso Sinisterra Angulo. Para que nos cuente un poco sobre el trabajo, ¿a qué se debe ese trabajo? Bueno, este trabajo que hice fue enfocado como a la falta de expresión que tienen los niños y los jóvenes en Buenaventura. Porque si son niños no tienen derecho a hablar, no tienen derecho a opinar. Entonces fue basado en eso. ¿Y esos trabajos son basados en la vida real o en telenovelas así? Pues sí, güero, basado en la vida real, porque es algo que sucede mucho en Buenaventura, es algo que le pasa a los jóvenes de aquí de Buenaventura, que mantienen discriminados, no los dejan expresarse lo que sienten o lo que hacen. Bueno, ¿alguna reflexión a las personas? Sí, todos los niños tenemos voz y voto, todos tenemos derecho a expresarnos y a demostrar nuestros sentimientos. Bueno, es la verdad.